Estás escuchando La Mosca en la Leche. Esto es La Mosca en la Leche. Este programa estuvo al aire durante unos cuantos años en LU3 AM1080. Después dejó de estar y por esa razón, de un tiempo a esta parte, hemos decidido volver en forma de podcast, en forma de archivo de audio, para que nos puedas escuchar cuando, cómo, dónde quieras, cuántas veces quieras. Y como te hemos dicho en otras oportunidades y en otros bloques de este mismo programa, puedas compartir, disponer, digamos, del contenido citando la fuente. Pero bueno, es un contenido para que puedas usar como te parezca. Helados artesanales Hegel. En Alem 947, esquina Santiago del Estero, te llevamos a tu casa el mejor helado artesanal de la ciudad. Años de experiencia y la chochera de la gente que vuelve y nos dice: queremos más helado, queremos más. Y nosotros: sí, sí, hay para todos. ¿Y no probaste la crema afrodita? ¿O el postre vigilante? ¿Y la crema del bolsón? ¿Y el mousse de maracuyá? Llámame al 4566777. Y nosotros te lo llevamos a tu casa. Y ellos dicen: son unos capos en Hegel. En Alem 947, esquina Santiago del Estero, y en nuestra sucursal de Brasil y Almafuerte. Helados artesanales Hegel. La diferencia entre el helado rico y el helado artesanal bahiense, ¡riquísimo! Red por la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo. La Red por la Identidad funciona actualmente en 40 ciudades, por organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, instituciones y asociaciones civiles, profesionales y todas aquellas personas que quieran colaborar en la lucha de abuelas, por encontrar a sus nietos y por defender el derecho a la identidad que aún hoy, en muchos casos, sigue siendo vulnerado. Si tenés dudas, llámanos al 0291-155-740975 o escribinos al correo redporlaidentidadbblanca@gmail.com. En estos días hemos asistido un poco, no sé si decir sorprendido. A esta altura del partido me parece que no es sorpresa, pero sí claramente molestos e indignados a declaraciones que ha formulado Nicolás Massot al diario Clarín. Cuando hablamos de Nicolás Massot, hablamos de un apellido que para Bahía Blanca está estrechamente relacionado con la peor de las historias de nuestra ciudad y en el país, que es nada más y nada menos que la dictadura. Los Massot han sido los propietarios del diario La Nueva Provincia, que ha sido uno de los grandes promotores y encubridores del golpe de Estado genocida del 76, y de hecho distintos fallos judiciales así lo señalan. Las declaraciones de Massot al diario Clarín apuntan a que es necesario que en este país haya un proceso de reconciliación, él dice, similar al que hubo en Sudáfrica una vez finalizado formalmente el apartheid, lo que le ha valido, por supuesto, rechazos y declaraciones, digamos, contrarias por parte de organismos de derechos humanos y de distintas personalidades nacionales, internacionales y, por supuesto, locales. Y para hablar de esto, nos visita a Geray Medina Bustos, quien escribió una carta muy extensa y muy interesante sobre esto. Geray es hija de detenidos desaparecidos y además psicóloga, trabajando en su momento también asistiendo a víctimas del terrorismo de Estado en juicios por delitos de lesa humanidad. Geray, ¿cómo estás? Y gracias por participar de La Mosca en la Leche. Gracias a ustedes, buenas tardes. Y bueno, gracias por la invitación. Tenía ganas también de compartir un poco mis ideas con respecto a las declaraciones de Massot, porque, bueno, como muchas personas también lo han dicho a nivel nacional, en la ciudad y muchos organismos de derechos humanos, abuelas también, hijos, es totalmente terrible lo que él propone, porque, bueno, primero que lo que él dice con respecto a Sudáfrica fue un conflicto totalmente diferente al nuestro, nada que ver. El contexto cultural e histórico también es diferente, y Y también el tipo de justicia que se propuso en Sudáfrica con Desmond Tutu, que fue la justicia restaurativa, que se llama, que no es la retributiva o la legal, que es la que nosotros tenemos con los juicios. Con ese tipo de justicia, lo que se proponía era que los genocidas o los perpetradores de las atrocidades pidieran perdón, y la víctima decidía si lo perdonaba o no, si lo sentía como algo genuino. Pero hubo muchos problemas porque en realidad muchos pedían perdón, pero solamente para que les den la amnistía. Les convenía en ese sentido. Entonces, no tuvo muy buenos resultados, de todos modos, en Sudáfrica. Sin embargo, para algunos países se lo toma como modelo porque fue una comisión que apuntaba hacia la reconciliación, no solo a la verdad. Y la gente no estuvo conforme totalmente. Por lo menos es lo que se ha instaurado históricamente. La gente no terminó feliz con este tipo de comisión que apuntaba a la reconciliación. Nuestra comisión, de Nunca Más, como también hay en otros países de América Latina, siguiendo como precedente el de Argentina, apuntaba a la verdad. Por eso se llama la Comisión de la Verdad, no hacia la reconciliación. Es totalmente distinto. Y lo que se propone desde la Comisión de la Verdad en Argentina era conocer la verdad de los hechos, qué pasó con los desaparecidos y posteriormente lo que se pudo lograr, bueno, desde los gobiernos de Néstor y Cristina, es poder juzgar a los culpables y condenarlos. O sea, esto es un antecedente importante porque cuando se cometen estos crímenes, que no es cualquier crimen, son crímenes contra la humanidad, es como lo que pasó en el Holocausto. No es que robaron una bicicleta, son crímenes contra la humanidad. Entonces son encontrados culpables, son juzgados y son puestos en la cárcel. El tema es que ahora, otra de la problemática que tenemos es que se les da prisión domiciliaria. Entonces se retrocede con la justicia, con este tipo de actos. Es lo que pasó con el Checolás hace poco. El ejemplo, digamos, con el cual claramente podemos comparar el caso argentino, y vos lo mencionabas, es el Holocausto, es digamos la Alemania nazi, y en función, digamos, de lo que sucedió en Sudáfrica y su contexto, más allá de las diferencias culturales y de proceso, porque en todo caso ese apartheid era también resultante de un proceso y de un esquema de colonización de ese país. Era un conflicto étnico, nada que ver con el nuestro. Totalmente, y además también cabría preguntarnos cuáles eran, digamos, las ventanas de posibilidad que disponían las autoridades sudafricanas para encarar un tipo de proceso más similar al de Argentina. Y da la sensación que mucho margen para hacer otra cosa distinta de la que hicieron no tenían, ¿no? En cambio en Argentina, bueno, sí, una vez restituida la democracia con todas las idas y venidas que tuvimos y la década del 90 y demás, las posibilidades de acceder a otro tipo de justicia fueron bien distintas. Además, hay muchos académicos que han escrito sobre el concepto de reconciliación, el cual tiene diferentes niveles. ¿Sí? No es solamente una reconciliación entre genocidas y víctimas, lo cual en Argentina es imposible, inclusive es ofensivo proponerle esto a una víctima, y para la sociedad en general. Tiene muchos pasos a seguir. No es, nos reconciliamos y nos hacemos amigos. No existe eso. Primero que hay niveles. A nivel filosófico se puede hablar de distintos niveles de reconciliación. El que propone Massot, que es el del nivel más alto, que es el de genocidas con víctimas, acá es imposible porque primero tiene que haber reconocimiento público de lo que ellos hicieron, lo cual nunca se va a dar y ellos no tienen intención de hacerlo. Pedir perdón públicamente por lo que hicieron, tampoco. Ellos sostienen, y lo han dicho en los juicios, que lo volverían a hacer. Entonces, partiendo de ahí, es imposible que en Argentina haya ningún tipo de reconciliación. Es medio difícil imaginar, más allá del cambio de dueños, ¿no? Pero un editorial de la Nueva Provincia pidiendo perdón por todos los delitos de los que se le acusa, ¿no? Ni siquiera admiten que lo hicieron. Tal cual. Entonces, como ellos sostienen que lo que hicieron estaba bien y que lo volverían a hacer, ya es imposible hablar de ningún tipo de reconciliación. Porque para ellos estaba bien. Entonces, eso es lo que yo había puesto un poco en el artículo, que hay un montón de creencias que tienen que ser erradicadas en una sociedad para poder hablar de ciertos conceptos. Por ejemplo, lo que ellos piensan de su propio grupo, que para ellos está bien, porque para ellos el enemigo es una persona que tiene una ideología política diferente, entonces al considerarlo como enemigo, lo ponen como un grupo enemigo o rival, y esto les da a ellos la pauta de que pueden hacerles lo que quieran, porque lo deshumanizan, no lo consideran un ser humano. Ellos, para hacer todas las aberraciones que hicieron, objetivaban a las personas, no las consideraban un ser humano igual, no le daban la dignidad y el valor que le damos nosotros a cualquier ser humano. Ellos se la quitan, y al quitarle ese valor humano hace que ellos puedan cometer esas atrocidades, porque no lo consideran un par. Se la quitan, digamos, en la construcción distorsiva de lo que es el otro, la construcción. Claro. Y además, después en la práctica, en los centros clandestinos de detención, con la tortura, los simulacros de fusilamiento, el hacinamiento, el cambio, digamos, de identidad por una nomenclatura alfanumérica. Eso es porque en su propio grupo ellos se sentían identificados, eso les daba poder, y entonces al nombrarse ellos mismos con nombres de animales, era según el rol y la personalidad de cada uno. Laucha, lobo, todos los nombres que ellos se ponían, bicho, todos los nombres que ellos tenían, tenían una significación según su personalidad y el rol que ejercían también en los centros clandestinos. Eso les daba una identidad grupal a ellos. Y claro, en contraposición con esta otra identidad asignada al grupo, digamos, definido como enemigo. Además del poder asimétrico que había también con respecto a las víctimas, obviamente. Ahora, has trabajado mucho con víctimas. ¿Qué piensa, digamos, una víctima cuando... A ver, si bien es cierto que durante 12, 13 años hubo políticas de derechos humanos, hubo juicio y castigo, más allá de los problemas que hubo con la ratificación de las sentencias y demás, pero bueno, hubo juicio y castigo, Videla murió en la cárcel, y ese no es un dato menor, pero los promotores, digamos, de la idea de reconciliación, que no es otra cosa que un eufemismo de impunidad, siempre estuvieron ahí. ¿Qué le pasa, digamos, a una víctima cuando escucha este tipo de discurso? Yo lo único que te puedo decir es que el tema de los juicios y de poner en palabras todo lo que les pasó, eso, digamos, puede implicar el concepto de reconciliación solamente de la víctima con su propia historia. ¿Cómo se reconcilia la víctima con su pasado? Y eso le permite seguir su vida y poder, digamos, seguir como puede, porque nunca va a ser como antes, jamás, la vida de una persona después de lo que pasó. Entonces, ese nivel de reconciliación que yo lo he tocado en algunas cosas que escribí, puede existir, algunas víctimas sí lo toman, pero es algo más simbólico y filosófico, digamos, tiene otra concepción, no es lo que propone. No es me siento a tomar un café con el Checolás. No es uno eso. Reconciliarse consigo mismo, o que la sociedad reconozca a las víctimas a través de la Comisión de la Verdad, de todo lo que se supo, que eso restaura la memoria colectiva de una sociedad, y entonces que la sociedad en su conjunto pueda reconocer a la víctima, ya es un paso, porque hubo muchas personas que hasta los juicios no habían escuchado las historias y no se daban cuenta de todo lo que había pasado, o lo negaban, o no sabían todo, o hacían oídos sordos también a todo lo que había pasado. Pero yo conozco muchas personas que a partir de los juicios y de haber ido, aunque sea asistir a algunas audiencias, abrieron un poco más los ojos y su mente. Además, digamos, en esto de cuál es el alcance social de procesos como el que nos tocó vivir, cuando se dice, entre otras cosas, que bueno, la dictadura ya está, ya pasó, somos una generación que no la vivió directamente. A ver, sin embargo, los alcances y los efectos de destrucción, digamos, del tejido social, la instalación del miedo en la sociedad y además todo lo que después tiene que ver con el balance económico, político y demás de un plan criminal de esas características, persiste hasta el día de hoy. ¿Qué pasa? Que si no se instaura en la memoria colectiva lo que pasó, corremos el riesgo de que vuelva a pasar. Entonces ese es el tema, que se tiene que instaurar en la sociedad para que no se vuelva a repetir y para que sirva de modelo para las futuras generaciones. Se tiene que saber, es como que uno quiera borrar el Holocausto, no se puede. Eso queda en la sociedad como un horrible ejemplo de lo que pasó contra la humanidad para que no vuelva a pasar, porque si no es ir en contra nuestro mismo, contra nosotros. ¿Cómo ves o cómo vivís, digamos, este momento en el que, en definitiva, lo de Massot es un ejemplo de un discurso y toda una serie de prácticas por parte del gobierno actual de legitimación de la violencia estatal. Estamos viendo por estos días que lo que era en su momento el Museo del Bicentenario, sí, hoy tiene una muestra de todos Aramburu, los presidentes, donde está Aramburu como un personaje, sí, destacado y especialmente homenajeado, ¿no? Bueno, ellos están mostrando totalmente el tipo de política que ya lo venían mostrando de antes, pero bueno, ahora todavía como con más poder. Están cómodos mostrando ellos esto. Se sienten bien, porque aparte hay una parte de la sociedad que los apoya, ¿sí? Y para ellos el tema del olvido y del perdón, cosa que nosotros no estamos de acuerdo, es una de las pautas que yo sigo. Que hay que olvidar, que es el pasado, no. No se trata de recordar continuamente y de abrir la herida, pero tiene que estar instaurado, es algo que pasó. Y entonces cada vez que sucede algo, como estas declaraciones o lo de Checolas, esto tiene que salir a la luz, no hay que taparlo. ¿Qué es el olvido, en todo caso? Directamente borrar a lo que pasó, taparlo. Ellos quieren poner un manto de olvido y de silencio, especialmente en todo lo que pasó. Massot, además, digamos, la propia, digamos, historia de su apellido lo pone en un lugar, digamos, complejo para formular este tipo de declaraciones, porque es parte interesada. Su tío todavía le debe explicaciones a la justicia de los crímenes de los que se lo acusa él directamente, como integrante de una empresa que, bueno, tiene en su historial dos obreros gráficos desaparecidos, asesinados, Heinrich y Loyola, y en donde además, digamos, todos los editoriales y todo el trabajo comunicacional de ese medio estaba, digamos, enmarcado en los manuales de inteligencia y demás. Es decir, el Diario de la Nueva Provincia tenía una función específica en el marco de la estructura del terrorismo de Estado, con lo cual, digamos, también salir a hablar de reconciliación teniendo en cuenta esa historia y esa cara de responsabilidad es un acto, no sé si decir temerario, pero de una fenomenal hipocresía, por lo menos. Medio difícil de abordar desde ese lugar. ¿Qué le pasa a una persona por la cabeza que con esa historia sale a manifestar este tipo de cosas? Él, yo creo que tiene toda una ideología ya que mamó desde pequeño. Entonces ya la tiene en su cabeza y siempre siguió esa línea. Tiene esa ideología. Entonces, siempre va a proponer lo que esté contrario o lo que sea contrario a lo que favorezca a la sociedad en general. Por razones de diversa índole, personales, profesionales y demás, está siempre un poco en Argentina, un poco en Europa. ¿Cómo se observó, en líneas generales, al menos en tu experiencia allá, el proceso argentino de, bueno, vuelta a los juicios, de política de memoria, verdad y justicia durante 12, 13 años y el momento actual de retroceso pleno en esa materia? Bueno, eso se ve bastante en Escandinavia especialmente, sale en casi todos los diarios, pero bueno, sale en idioma sueco y yo lo que puedo compartir lo comparto. Lo ven como algo terrible, no les gusta para nada el tipo de políticas neoliberales que tenemos actualmente. Casi todos los académicos o las personas que tienen estudios en ciencias políticas o que están en el tema lo ven como un retroceso muy grande. Ayeray Medina Bustos, en La Mosca en la Leche, tercera edición en formato podcast para que puedas escuchar cómo, dónde, cuándo y cuántas veces quieras. Llegamos al final de esta tercera edición en este formato. En 15, 16, 20 o menos días, no sabemos bien, vamos a estar con la cuarta edición. Muchas gracias. Palizas o entretenimientos,